pertenece al que fuera primer bandoneón de esta orquesta, Máximo Mori. Oigamos Milonguero Viejo. María José de Mare estuvo exiliada en Francia. Allá graba sus primeros discos, admiradora de Edith Piaf y otras cantantes europeas. Allí graba rock y baladas y obras de su creación. Para mediados de los años 90 llega a sus manos, allá en Europa, un disco de Roberto Goyeneche. Se enamora de su estilo y llega a adquirir casi todos sus discos. Sabe, con este, que el tango está en su sangre y no puede apartarse de él. Es por eso, por esta razón, que a veces, en pista de su disco, se acerca al fraseo del polaco y, por ende, al de Adriana Varela. De regreso a su patria, se hace muy amiga de Cacho Castaña, el cantante y compositor argentino, y con él acompaña el siguiente tema de la autoría del propio Cacho Castaña, Ojalá que no puedas.

poeta de la noche y las esquinas, de los bares, el billar y los gomías. En su cara descansa la sonrisa de quien no tiene deudas con la vida. Un mago que transmuta con su magia emociones en palabras tan precisas, y saca de galeras encantadas metáforas como palomas mensajeras. Príncipe del asfalto, cantautor de Buenos Aires, leal muchacho de barrio, con ojos como chispazos, los de antes, romántico y posmoderno, y se le cuela una pena debajo de las ojeras. Aunque cuente con humor sus desventuras, o relate sin pudor sus aventuras, corre un viento de misterio, por su vida lleva un sueño agazapado y escondido. No se cree ni la fama ni la gloria. Fue vecino en el cielo y el infierno, como un cacho de tango huele a noche y un hechizo de bailanta lo embruja. Asfalto, cantautor de Buenos Aires, leal muchacho de barrio, con ojos como chispazos, caballero de los de antes, romántico y posmoderno, y se le cuela una pena debajo de las ojeras. A la hora de interpretar tangos, su carácter de actriz brota en el escenario, en una entrega que cada verso tiene su gesto, temperamento y calor. El siguiente es uno de los más antiguos tangos, de Ángel Villoldo el Choclo. La novedad es que aquí María José lo canta en francés, evocando quizás su periodo en dicho país. Escuchemos el show. Avec ce tango, avec ce tango, si vantard, si vantard, et bien moqueur, et bien moqueur, a pris des ailes l'ambition de mon faubourg. Avec ce tango, est né le tango, et comme un cri, Il est sorti de son quartier, chercha le ciel. Avec ce tango si vint très bien mon cœur, appris dans l'ambition de mon faubourg. Avec ce tango est né le tango comme un cri. Il est sorti de son quartier, chercha le ciel. Étrange conjure d'un amour comme une cadence qui ouvre un chemin sans plus de loi que son espoir. Mélange de rage, de douleur, des fois d'absence qui pleure dans l'innocence et d'un rythme si joueur. Par les miracles de tes notes ensorcelées, son essence y pensée, les mômes et les filles, une dans les flaques. Balance bien les songes et un désir féroce dans sa manière d'aimer, à t'évoquer. Tango chéri, je sens trembler les sols de la tête d'un bastring et j'écoute les marmonnées de mon passé. Maintenant que je n'ai pas plus ma mère, je sens qu'elle vient au point des pieds pour m'embrasser. Quand ta chanson renaît au son d'Ibandonion, Karan Kanfumfa, on hissa la mer dans ta bannière, dans un Mix à Paris avec Pontalcina, qui est-elle compère du marlou et de la môme, l'entremetteur même du maco de la goncesse, pour l'aristo marlou, les flics et la débine. À la naissance de ton destin, son fait de voix, maître de jupons, naissance, couteau et blessure, brûla au vidon vie, et même dans mon cœur. Misa de falda, queros en tajo y cuchillo, que ardió en los conventillos y ardió en mi corazón. Despedimos a María José de Mare. Cuando nos hace oír este tango creación de Juan Carlos Cobian y letra de Enrique Cadícamo, Nieblas del Riachuelo. Turbio fondeadero donde van a recalar. Barcos que en el muelle para siempre han de quedar. Sombras que se alargan en la noche del dolor. Náufragos del mundo que han perdido el corazón. Puentes y cordajes donde el viento viene a huyar. Barcos carboneros sin amarras que soltar. Torvo cementerio de las naves que al morir sueñan sin embargo que hacia el mar han de partir. Niebla del riachuelo amarrada al recuerdo, yo sigo esperando. Niebla del riachuelo, ese amor para siempre me vas alejando. Nunca más volvió, nunca más lo vi, nunca más su voz nombró mi nombre junto a mí. Esa misma voz que dijo adiós. Sueña marinero con tu viejo bergantín, bebe tus nostalgias en el sordo cafetín. Llueve sobre el puerto mientras tanto mi canción. Llueve lentamente sobre tu desolación.